mexicano, seas vasco o español, mafioso, vegetariano, izquierdista o esquirol. Lo que importa no es tu raza, tu edad ni tu religión. Lo importante es que todos viváis como pringados. Los pobres que nos invaden joderán tu identidad. El gran hermano dice, acojónate. De aquí no escapa nadie, no huyáis cobardes. La contraseña es obedecer. Sea junkie o marihuano, cocaína o anfetamino, alcohólico o pastillero, drogadicto del seguro. Estáis heridos o enfermos, seáis guapos o estáis muertos. Lo que importa es que todos viváis colgados. Con los enemigos, ¡viva el ejército! El gran hermano dice, ¡acojónate! Todos llevamos dentro al policía amigo. La contraseña es obedecer. Seas ángel o demonio, chulo, puta, su abogado. Seas periodista bobo, fracasado o triunfador. Beberéis dinero al banco, bañaréis el bacalao. Vestiréis todos lo mismo, pensad.